Dale. Primero, ¿qué expectativas tienen para la movilización de mañana que están convocando? Bueno, la expectativa en realidad es que vaya mucha gente y sentir el apoyo y ver que podamos seguir el mayor tiempo que podamos con esto, resistiendo todo lo que podamos, que nos dé la fuerza para eso. ¿Y para qué tipo de conflicto se preparan? ¿Para estar acá cuánto tiempo? ¿Cómo, qué perspectivas le ven? La verdad que ni idea, no sabemos si vamos a estar un día más o 6 meses más, vamos a estar hasta que se resuelva, estamos peleando por los puestos de trabajo, si lo podemos lograr, ese es el objetivo. ¿Cómo es la situación ahora, después de la represión, en relación a la policía? Bueno, la policía ahora no está, hay menos. Después no, nada, nos reprimieron y acá estamos, nada más. ¿Y en relación, digamos, cómo lo viven las familias, la situación que han tenido que venirse acá en medio de enero y demás, toda esa situación, cómo la viven los trabajadores y las familias? Lo principal es que nos estamos quedando sin laburo, eso es lo principal. Después sí, están todos preocupadísimos, por supuesto, por los que estamos acá, por los que están peleando afuera. Están con nosotros, están acá. Las familias vienen acá y se quedan. Están acá, vienen, se quedan horas del lado afuera, con la reja de por medio, como si fuéramos presos. Bueno, ¿y tenés alguna expectativa del Ministerio de Trabajo? ¿Que haya alguna respuesta? Yo personalmente tengo pocas expectativas del Ministerio de Trabajo, pero bueno, ojalá que me sorprendan. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Gracias por estar. Bueno.